supieras que vives en mi mente. Ojalá estuvieras aquí. Recuerdos. Ya no estás aquí. Y siguen tantas cosas tuyas. Apareces, desapareces y reapareces en mi mente. Estuvieras aquí.